Buenas noches, nos encontramos hoy aquí en el estado de Miranda. Mi nombre es Elías Rodríguez, vocero del Parlamento Comunal Nacional por el estado del Tamacuro, vocero del Parlamento Comunal de la comuna Gran Mariscal Antonio José de Sucre, que se encuentra ubicada geográficamente en el municipio de Tucupita, municipio capital del estado del Tamacuro, una comuna que cuenta con 20 extensores comunales, en la cual tenemos una distancia más o menos recorrida en la total quince de 7 kilómetros de largo, en la cual hemos venido nosotros realizando un trabajo a diario de cerquita con nuestras comunidades, acompañándolos, orientándolos, acompañándolos con distintos programas sociales, proyectos, en la cual hemos trabajado también de la mano, venimos trabajando de la mano con nuestra gobernadora Lisette Hernández, nuestra alcaldesa del municipio de Tucupita, Loa Tamaroli, con la directora María Narváez del Ministerio de las Comunas y los movimientos sociales y diferentes organizaciones que hacen vida activa, políticas sociales dentro del territorio de la comuna Gran Mariscal Antonio José de Tucupita. Mi número de teléfono es 0412-085-1047, el correo electrónico es tococo08-0918@gmail.com y ahí estaremos a la orden para cualquier actividad que salgamos en defensa de nuestra independencia y soberanía en nuestro país grande y hermoso como es Venezuela.